Brasil sobre una flor. Parece va a llover. En el casino no queda nadie, solo paños verdes. Es noticia, panic attack. Los gatos corren de un lado al otro. Puede ser algo virtual. Debe estar programado. Programado. Jabalinas por el aire. Sus filos van cortando el cielo. Cielo. Jabalinas por el aire veo venir. Con sus filos van cortando el cielo. Cielo. Ropa mojada cuelga de mí. Puede ser algo habitual. Debe estar programado. Debe estar programado. Jabalinas por el aire. Sus filos van cortando el cielo. El cielo. Jabalinas por el aire veo venir. Con sus filos van cortando el cielo. El cielo. Jabalinas por el aire veo venir. Con sus filos van cortando el cielo. El cielo. El cielo.